Check this out. Vamos a tocar algunos puntos de este tema. Vamos a tratar de darle una guía a padres y tutores de cómo, a padres, profesores y tutores de cómo tratar este tipo de niños y cómo ayudarles también en su ámbito familiar y todo lo relacionado con la hiperactividad. Bueno, pues bien, para empezar, vamos a decir que la hiperactividad es un trastorno de conducta que se escribió por primera vez en 1902 por Steele, que es un psicoterapeuta inglés. Se trata de un tipo de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente sin que toda esa actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, no pudiendo coordinar sus actividades. Y esta actividad aumenta cuando están en presencia de adultos o de extraños y disminuye cuando están solos. Según Steele, estos niños son especialmente problemáticos. Poseen un espíritu destructivo, son inestables, a los castigos inquietos y nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo. Suelen tener problemas de rendimiento escolar, a pesar de tener coeficiente intelectual normal. Son muy impulsivos, desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres y maestros les indican y no saben seguir normas, entre otras cosas. Los indicadores de la hiperactividad en una edad son: de 0 a 2 años, estos niños tienen descargas cíclicas durante el sueño, problemas del sueño. También tienen problemas durante la comida, no pueden estar sentados para comer. Tienen irritabilidad, son resistentes a los cuidados habituales. De 2 a 3 años tienen inmadurez, lenguaje poco expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia del peligro, propensión a sufrir numerosos accidentes. De 4 a 5 años, estos niños tienen problemas de adaptación social, desobediencia, dificultades de seguimiento de las normas y a partir de los 6 años desarrollan impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social. Causas de la hiperactividad infantil. Las causas de hiperactividad infantil son bastante variadas y pueden desarrollarse antes del nacimiento y durante el periodo prenatal. Algunos doctores dicen que se desarrolla debido a la actividad frenética de la madre, o sea, madres que trabajan mucho o que tienen mucha actividad durante su periodo de gestación, le traspasan eso al niño y el niño se vuelve hiperactivo. Otros dicen que es falta de una hormona, que es la hormona DHAA. Las causas son infinitas, pero yo les voy a definir las más frecuentes. Las más frecuentes son: se considera que la hiperactividad infantil está dentro de la población infantil en un 3 a un 7% de los niños menores de 7 años, y es más común en los niños y que en las niñas. Hay 4 niños por cada niña. En 1914, el doctor Trueger argumentó que podría ser causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis letárgica que queda afectada un área del comportamiento. De ahí que comúnmente se les diagnostique con hiperquinesia compensatoria. Estos niños no pueden estar quietos. En 1937, el doctor Bradley descubre los efectos terapéuticos de las anfetaminas en los niños hiperactivos Y ahí es cuando se les empieza a medicar basándose en la teoría anterior. Se les suministraba medicamentos estimulantes del cerebro como forma de provocar una notable mejoría en ellos. Síntomas del niño hiperactivo. Los síntomas son, al igual que las causas, variados. Pueden ir desde problemas y dificultades de atención hasta problemas de lenguaje, problemas con sus relaciones, con sus amiguitos. Son niños que se aíslan un poco, prefieren estar solos, jugar solos. Los padres suelen definir a los niños hiperactivos como inmaduros, maleducados, insoportables, ya que sus comportamientos generan conflictos, desaprobación y rechazo en la familia. Suelen ser irritantes, frustrantes en cuanto al éxito educativo de los padres. Algunos niños tienden al aislamiento social. Este trastorno, ya que se detecta antes de los 7 años. Uno de los síntomas más graves de este padecimiento es el aislamiento, aunque es más grave en unos niños que en otros, como en todo caso. El tratamiento para los niños con hiperactividad es un tratamiento que depende del caso. Es un tratamiento individual, puede hacerse con tratamiento farmacológico o con psicoterapia, dependiendo de lo que el psicólogo adolescente o psicólogo del niño considere. El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor integración del niño, a la vez que se aplican técnicas de modificación de la conducta para evitar que el niño desarrolle rasgos psicóticos. Se le ayuda en la concentración, aprende a planificar sus tareas, aprende a desarrollar lenguaje interno, entre otras cosas que se logran con la terapia. La terapia es muy importante y es muy importante que se le lleve a un especialista adecuado al pequeño. Bueno, ahora yo les voy a definir algunos de los rasgos para detectar si su hijo tiene este tipo de problema. Los niños con problemas de atención son niños que no atienden fácilmente cuando se les habla. Son incapaces de mantener la atención en una sola tarea durante un tiempo demasiado largo. Sus padres suelen describirlos como: hay que estar siempre encima de ellos, nunca terminan sus tareas, están siempre en la luna o no me escuchan. Tienen problemas para esperar, seguir turnos, realizar actividades o conseguir algo una vez ya realizado. Excesivamente arriesgados en los juegos, provocando algunas veces algunas caídas. El exceso de movimiento y actividad les provoca ansiedad, agresividad, rabietas, entre otras cosas. Pero hay que tener cuidado al regañarlos, ya que esto puede provocar una baja autoestima en el niño, que es un problema mayor, porque el niño piensa: ah, no, si yo lo hago todo mal, entonces voy a seguir como estoy. Entonces, el problema se agrava un poco más. A los niños hay que explicarles siempre por qué se les castiga. El fármaco más recomendado por los terapeutas para tratar la hiperactividad muchas veces es el Ritalin, pero yo les voy a dar unas recomendaciones para aquellos padres que no les gusta el uso de fármacos, que a mí particularmente no me gusta mucho. Me parece como si los pobres niños estuvieran un poco drogados. Y yo considero que el medicamento No resuelve mucho, aunque en algunos de los casos sí es necesario, pero en otros casos también los vuelve más agresivos una vez pasado el efecto del medicamento. Entonces vamos a ver cómo se pueden tratar a estos niños con diferentes terapias alternativas que tenemos al alcance de la mano hoy en día. La primera es la musicoterapia. Según Pamela Mayer, musicoterapeuta y pedagoga, esta ciencia ayuda a trabajar en el niño cuando es necesario trabajar su lenguaje interno, su expresión. La música puede ser lo que desarrolle su espacio y su mente. Gracias a la música, el niño aprende sus limitaciones, espacio y el concepto de sí mismo. Otra terapia adecuada en el tratamiento de este tipo de niños es el yoga. A través de sus ejercicios se logra que el niño se relaje y se trabaja con la respiración, mejora la relación con su sistema nervioso. Otra terapia es la terapia con flores de Bach, que no sustituye a los medicamentos, pero sí puedo decir por experiencia que es una terapia que ayuda mucho a la relajación de los niños y muchas veces les ayuda más que el propio medicamento. Aunque, como digo, al niño se le debe hacer una evaluación psicológica para ver el grado de hiperactividad que tiene. Y también muchas veces se le hace una evaluación escolar para ver en qué nivel está su rendimiento escolar en relación con su hiperactividad. Es muy importante que a este tipo de niños se le lleve con un especialista, que no sea psiquiatra, sino que sea psicólogo especializado en niños y adolescentes, o que sea especializado en casos de niños con trastornos de hiperactividad. Esto es muy importante ya que ayuda a un buen desarrollo del niño. Muchas veces la hiperactividad se puede controlar dándole pautas al niño para que desarrolle estrategias para sentirse mejor. Muchas veces dentro de la misma escuela, si el profesor desarrolla una estrategia en la que el niño se interese, por ejemplo, enseñar con música o aprender jugando, el niño puede mejorar su rendimiento escolar. También otra cosa importante es que a muchos de estos niños se les cataloga con autismo porque muchos tienen problemas también del lenguaje y tardan muchas veces en aprender a hablar. Entonces es importante que se les lleve a un logopeda que les pueda dar técnicas para que ellos desarrollen bien su lenguaje. Estas son algunas de las pautas. En un ratito yo les seguiré diciendo más. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y en breve regresamos aquí a Reflejos es como tú. Yo soy Lunita y continúo con ustedes en breve. Estoy súper sola. pasado y espero hayan disfrutado la pequeña pausa musical que hemos tenido. Y bueno, para continuar les diré que los niños hiperactivos es importante apoyarlos, comprenderlos y ayudarlos. Trata de comprender a tu hijo hiperactivo y ayúdalo. Él necesita decir, a pesar de no saber decírtelo, tu apoyo es necesario más que la medicación diaria. Preocúpate por él, no lo des por perdido. Esto es importante, ya que muchos padres dicen, ah, no, y lo maltratan y lo ignoran al pobre niño, y el niño no comprende que tiene un problema. Entonces es importante que padres y profesores, cuando el niño haga algo bien, lo recompensen y le desarrollen un entorno familiar seguro. Además, para ayudarle dentro de la escuela, se les puede, como les dije, desarrollar estrategias de juego para que él pueda sentirse más seguro y darle una atención es importante darle una atención personalizada, que estén siempre en grupos pequeños y que también algunos dicen que les puede ayudar educarlos en los sentimientos y los valores con cuentos, en fin, eso les ayuda a los niños. Tengo por aquí algunas de las técnicas para desarrollar un buen programa educativo dentro de los niños hiperactivos. Los síntomas que caracterizan el déficit de atención ya los definimos. Y ahora vamos a definir cómo podemos hacer para ayudar a un niño hiperactivo, qué estrategias podemos usar. La forma de tratar el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es modificar o compensar lo más posible aquellas conductas típicas que repercuten negativamente en su vida diaria. Impulsividad, da inquietud motriz, falta de su atención, entre otras de sus principales problemas. Algunas de las estrategias para tratar la hiperactividad son interactuar con el niño para ir mejorando su interacción, para que él pueda sentirse cómodo al hablar con padres y profesores. Modifica determinadas actitudes como la desobediencia, se emplean técnicas de cambio conductual que se apoyen, por ejemplo, estrategias de conversación desagradable e inagradable. Esa puede ser una estrategia. Algo que él piensa desagradable, explicarle, mira, no converso no es agradable porque mejora tu salud y ese tipo de cosas así. Estos pueden ser ejemplos. También enseñarles a hacer las cosas de la mejor manera posible. Tratar de transmitirles respeto hacia el niño. Este tipo de niños es un niño que siempre hay que tratarlo con mucho respeto. Si se le va a castigar, explicarle la razón por la cual se le va a castigar y castigarlo también de acuerdo a su edad. Algunos psicoterapeutas dicen lo siguiente: al niño se le castiga de acuerdo a cuando tiene 1 año, por ejemplo, se le castiga 1 minuto. Cuando tienen 2, se le castiga 2 minutos. Y así van desarrollando ellos forma de desarrollarse mejor. Otra cosa es También se les puede, también se les puede tener en un ambiente cómodo, en grupos pequeños y tratar de desarrollar la confianza en ellos. Es decir, que cuando tienen una cosa, desarrollarles una tarea, que no piensen que lo van a hacer mal o que no piensen que porque fracasaron a ya se terminó ahí, sino que enseñarles cómo pueden hacer las cosas mejor. Y bueno, por el día de hoy hemos terminado el pequeño programa que les tenía preparado. Espero que les haya sido de utilidad. Pronto vamos a hacer una segunda parte porque hay muchas cosas que se nos pasaron el día de hoy, se nos quedaron. Y yo espero que hayan ustedes disfrutado de este pequeño resumen que yo les hice. Nos vamos a ver si Dios quiere el próximo miércoles. Así que un besito para todos y que disfruten su semana. Esto fue Reflejos, es como tú, y les dejo con una pequeña música que espero les guste. Nos vemos la semana que viene y sean felices. Bye bye.